Tras el grave accidente sufrido por el huaychafe Julio Echegüín Pizarro en las cercanías de la población Lo Hermida en Peñalolén, su condición de salud sigue siendo de extremo cuidado. El huerquén de la comunidad del Budi, novena región, según el escáner realizado en estos días, aún presenta un edema cerebral, aunque han cesado las hemorragias. Sin embargo, su condición sigue siendo de riesgo vital, luchando minuto a minuto por su vida. Su familia y amigos, a fin de difundir correctas informaciones relativas al comunicador social mapuche Lafkenche, plantearon, primero, su completo rechazo a la publicación del diario Las Últimas Noticias del día 7 de agosto, la cual entregó una serie de datos erróneos, reflejos de una absurda estupidez del periodista y su editor, que dieron prioridad a los costos y daños de uno de los vehículos involucrados en vez de entregar información para ayudar a Julio y a su familia. Segundo, reafirmaron la destacada participación de Julio en el movimiento social como dirigente del Lago Budi, inalcanzable luchador político-social y un profundo convencido para lograr las transformaciones necesarias al desigual sistema político y económico actual. Tercero, las manifestaciones ocurridas el día 4 de agosto en todo el país son fruto del profundo descontento social, resultado de las infértiles medidas del actual gobierno de derecha y el poco interés de anteriores administradores, todos exponentes de la incapacidad para dar solución a las demandas estudiantiles y del resto de las organizaciones sociales, respondiendo solo con represión y en estos casi dos meses con más de 2.000 detenciones a individualidades conscientes de nuestros territorios y más de 16 días de huelga de hambre a alrededor de 20 de nuestros jóvenes. El huaychafe, Julio Echegüín Pizarro, no es ni delincuente ni lumpen, ni ningún otro calificativo con que los diferentes medios de comunicación masivos han intentado criminalizar el accionar consciente de Julio, amigos y familia. Cuarto, culpamos al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por todo lo ocurrido a nuestro familiar, huerquén y amigo Julio Echegüín, debido a las constantes restricciones y prohibiciones al legítimo derecho a protesta, condicionando actitudes de algunos mal llamados ciudadanos por sobre aquellos que valientemente salen a la calle a manifestarse. La brutal represión por parte de carabineros en contra de todo luchador social es responsabilidad del Estado de Chile. Por consiguiente, lo ocurrido a nuestro huerquén no es un hecho aislado ni menos casual. Mientras los explotadores sigan en el poder administrando el destino de todos los habitantes, el pueblo seguirá manifestándose. El apoyo los estudiantes continuará mientras la represión siga siendo el rostro de cualquier forma de gobernar. La solidaridad y la lucha seguirán siendo nuestras armas para vencer las actuales condiciones de esclavitud de nuestro pueblo. Llamamos a la solidaridad con la lucha de nuestros hermanos en Temecuicui y el resto de las comunidades mapuches en resistencia. Seguiremos construyendo las fuerzas para transformar esta violenta realidad. Julio Echegüín, tu coraje en nuestra nueva lucha nos enriquece y hace fuerte junto a los estudiantes, allegados, trabajadores, pobladores y el pueblo mapuche. Seguiremos de pie, luchando, nunca de rodillas. ¡Fuerza, Peñi! ¡Huaychafe Julio Echegüín! ¡Huerquén de nuestro pueblo!